hice estos versos bien sentidos con el alma para cantárselos a mi querido pueblo. Esta es mi tierra y en mi mente está plasmada. Aquí me crié y aquí tengo muchos recuerdos. Hoy he querido rendirles un homenaje a mis paisanos que a todos los llevo dentro. Porque esta es tierra donde hay grandes personajes, como Escalona, como Octavio y como Evelio. Freddy Molina está allá arriba y mi persona quien les canta. Queremos ver este terruño lleno de mil esperanzas, como antes fue y en otros tiempos. Qué lindo era, como olvidar el 29, el día del Cerro de las Cabras, viendo correr esos caballos por el medio de la sabana. No sé por qué todo ha cambiado, hoy ya no hay nada. En el frente de la iglesia salía el sol detrás del cerro de la falda, iluminando con amor mi linda tierra. Aún no he podido olvidarme de la Malena, de sus cacimbas y sus bonitas mariposas. Siempre en diciembre yo volaba mis cometas. Es imposible de olvidar todas esas cosas. Aquí también se hace homenaje a la Virgen de las Mercedes. Ella puede meter su mano porque ya mucho nos quiere. Claro que sí, si es la patrona que el pueblo tiene. Podemos ver a la nevada entristecida. Aunque no crean, yo sé que ya se encuentra herida. Le duele ver tanta violencia desde allá arriba. Mi pueblo es grande.